calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuánto me das, haz que mi sueño y sensual, corazón sin Dios, dame un lugar en este mundo tibio, casi real. Te veré buscar una señal. ¡Gracias!